no tenemos entrevista pactada, así que en el día de hoy solo vamos a disfrutar, y espero que así sea también para ustedes, la música que hemos seleccionado a lo largo de la semana y en el día de hoy también. Con ustedes, entonces, vamos a pasar a compartir la música seleccionada. Vamos con la banda llamada Anomia, con H intermedia, Anomia. El tema es Sangre Nueva. Y luego la banda Valles, con B larga en el inicio, Valles No Es Tu Final. Así continuamos en Inyectando Metal, programa número 210. Muchísimas gracias por permitirnos llegar con esta propuesta a tus oídos. Yo no quiero ser medio demonio, medio ángel, hermano del diablo, hijo de Dios, medio policía, tampoco medio ladrón. Inyectando metal, inyectando metal. Vuelve a rugir el metal pesado en Puerto Madryn. Llegó el Che. Gente Bravía en vivo. Sábado 13 de julio, 21 horas. En Usina Cultural La Muncura. Invitados a Forense, Babashi y Matrero. Conseguito anticipada en Punto Límite, Puerto Madryn. Pavel Templo, Treleu. Disquería Keop, Treleu. Heladería Grido, Sierra Grande. Llegó el Che. Sonando en vivo en Puerto Madryn. Seguimos en Inyectando Metal, programa número 210, programa realizado en San Martín de los Andes el día lunes desde las 21 horas en vivo por el aire de FM Ser Metal 99.5. Tenemos esta fecha para anunciar para el sábado 20 de julio en Junín de los Andes, en la Neco Espacio Cultural Necochea 65. La entrada tendrá un valor de 3.000 pesos. Organizan los amigos del metal Junín de los Andes. El evento se denomina Ruta Corta, Noche Larga, homenaje, despedida a quien en vida fuera Daniel Panameño Parra. Las bandas que se harán presentes en esa noche, además de músicos invitados: Aucán, Lumbre, pisando por primera vez un escenario, La Barbanda y Raigón de Junín de los Andes. Pronto tendremos más información sobre este evento y también un spot para difundir acá, tanto en FM Ser Metal como Inyectando Metal. Agradecemos a la organización por haber incluido el logo en el flyer, el logo de FM Ser Metal. También acompañan este evento programa de radio Resistiendo al Engaño y el espacio cultural La Neco. Así que vamos a ir ampliando y llevando las novedades más cerca de esta gran fecha que se aproxima para el sábado 20 de julio en la vecina ciudad a San Martín de los Andes, que es Junín de los Andes. Momento de seguir presentando a bandas. Bueno, vamos a recordar que el fondo musical que utilizamos se llama Constancia y está a cargo de la banda Chehuelche. Ahora vamos a presentar un tema de la banda Ceres de Caleta Olivia, que hace unos días estuvieron subiendo este tema promocional de lo que va a ser su próximo disco. Se llama La Tormenta No Está en Vos. Entonces vamos con la banda Ceres de Caleta Olivia y después la banda Herpes. El tema se llama Somos Humildes, Somos Gigantes. Así continuamos en Inyectando Metal. siempre es el mismo error. Desde el lado de tocar, todo cobra valor. Hoy, aunque escupas tus truenos y haya relámpago en tus ojos, la tormenta no está en vos. No, no podés dejar atrás tu pasado en un cajón. La tormenta no está en vos. El mundo es cruel, uno mismo es dueño y pelea. Los que manejan poder we'll be right back.

en vivo también en este momento por Radionet 106.5 de la ciudad de Santa Elena, en la provincia de Entre Ríos, y también a través de la página radionetfm.esenvivo.com.ar. El agradecimiento a los directivos de Radionet 106.5 por permitirnos llegar con esta propuesta radial en vivo también en este momento. Vamos a la presentación de este nuevo tema de la producción recientemente lanzada a cargo de la banda Heat. El trabajo se llama Insano y el tema que hemos elegido para compartir se llama Nunca encontraste la razón. Y luego la presentación de la banda Desastre Natural, el tema Violencia Perpetua. Estás escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Seguimos inyectando metal, programa número 210, realizado el día lunes desde las 21 horas en vivo por el aire de FM Sad Metal 99.5 en San Martín de los Andes. Recibimos un mensaje de audio de un amigo que hace muchísimo tiempo que no lo vemos, y ahora nos ha enviado un mensaje y un pedido, un saludo también, así que vamos a compartirlo a dicho saludo y el pedido del tema. Le enviamos saludos entonces a Willy y a toda su familia. Gracias por estar nuevamente en contacto. Y también vamos a pasar a compartir el tema, uno o una de las bandas que nos ha pedido. Se llama Monasterio, la banda. El tema que hemos elegido se llama Por Tus Sueños. Y después este tema de la banda Malón, El Gran Reinicio. Así continuamos en Inyectando Metal. ¿Qué haces, Norbert? ¿Cómo estás? ¿Todo en orden? Acá andamos dando unas vueltas escuchando la radio. ¿Puede ser algo de Monasterio? ¿O algo de Edad de Piedra que tengas? Dale, un saludo, Nat. Solo

Seguimos en Inyectando Metal. Vamos con la lectura de este flyer y su publicación, digamos, su lectura de dicho flyer. Ruta corta, noche larga, homenaje, despedida a Daniel Panameño Parra. Quienes las bandas que serán presentes este sábado 20 de julio en Junín de los Andes son las siguientes: Raigón, Aucán, Lumbre, por primera vez pisando un escenario, La Parbanda. Esto se va a llevar a cabo en Junín de los Andes el día sábado 20 de julio en Laneco, Espacio Cultural Necochea 65. El valor de la entrada, 3.000 pesos. Organiza Amigos del Metal de Junín de los Andes. Acompañan este evento, programa radial Resistiendo al Engaño, Espacio Cultural Laneco y FM Ser Metal 99.5. Vamos a seguir compartiendo nuevos temas y no tan nuevos también. De todo variadito el asunto en cada programa de Inyectando Metal, para no solamente encasillarnos, como quien dice, en solo un estilo dentro del metal. Por eso tratamos de compartir diferentes propuestas dentro del metal, que debemos reconocer es amplio y cada vez se van creando nuevos subgéneros de este género musical llamado metal. Es tan amplio que hay veces que uno intenta descifrar cuál verdaderamente es el estilo que desarrolla una banda en cuanto al sonido. Obviamente va renovándose. Quizás para los nostálgicos no es bueno, porque bueno, tienen una referencia de un sonido del metal, pero por ahí no pueden digerir o no les llega de lleno la evolución dentro del metal. ¿Qué quiero decir con esto? Que si te gusta el metal, tenés que darte la oportunidad de escuchar los nuevos sonidos, y no necesariamente tienen que ser de tu agrado, sino por lo menos para poder dar una crítica, siempre y cuando sea constructiva, para que este metal siga creciendo, el metal en general. Dicho esto, vamos a la presentación de esta nueva versión correspondiente a este año 2024 a cargo de la banda Nuevo Poder. El tema se titula Siempre Estás. También la presentación de la banda Cráneo, así como suena, Cráneo. El tema es Paraíso de Carne Putrefacta. Putrefacta, ahí está. Vamos a compartir entonces los temas anunciados en Inyectando Metal. Inyectando Metal, pasión, por la radio. Pasión por el metal. Seguimos en este programa llamado Inyectando Metal, programa número 210 en vivo. En este momento, los lunes, la cita es a las 21 horas en punto para compartir este programa en vivo acá por el aire de FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes. Además de estar realizando este programa en vivo, también estamos en vivo y en directo en Radionet 106.5 y radionetfm.esenvivo.com.ar, radio de la ciudad de Santa Elena, en la provincia de Entre Ríos, con repeticiones a lo largo de la semana en las radios amigas. Oyentes de otros lugares pueden compartir esta propuesta también a través de las radios que a continuación, con mucho gusto, como siempre lo realizo, es mencionar a una por una. Martes, 12 horas en demontreradio.com.ar. Martes, 15 horas en choice-radio.com.ar. Martes, 18 horas en ginebrasradio.radio12345.com. Martes, 20 horas en ladosalvajeradio.com, con repeticiones en FM Ser Metal 99.5 y FM Ser Metal .radiostream123.com. El día miércoles a las 9 horas y viernes 23 horas. Miércoles 14 horas en FM Espectro 98.9. Miércoles 16 horas en metalargentumradio.com.ar. Miércoles 0 horas en FM Opción 98.9. Jueves 20 horas en avanzadametallica.net. Jueves 21 horas en Electra Radio. Vamos nuevamente. Jueves 21 horas en electraradio.com.ar. Viernes 15 horas en metalpr.com. Viernes 17 horas en templariaradio.com. Domingo 18 horas en roquearte.onlineradio.com.ar. Y recuerden que este programa es compartido y alojado en latidosdelmetal.blogspot.com. En un programa en vivo realizado justamente en un momento determinado, uno, si se equivoca, ya se equivocó, ¿no? También se puede editar esa parte para no enviarla, esa equivocación, pero acá nos equivocamos, o me equivoco, y lo dejo tal cual está en el programa, para que se vea de alguna manera, o para que se sienta, mejor dicho, porque verse no se ve el audio, se escucha solamente. Capaz que hay alguna persona que puede llegar a ver el sonido de una canción, pero bueno, yo tengo los oídos simplemente para escuchar, y también tengo los oídos para escuchar cada cosa, cada reflexión que ni yo me logro entender, sinceramente. Pero bueno, dejado y dicho esto, lo dejamos atrás entonces, y proponemos seguir escuchando metal, como es costumbre en este programa y cada uno de ellos. Vamos con la presentación de la banda Dan, así tal cual suena Dan. El tema es Black to Life. Después, un nuevo tema de esta banda ya conocida llamada Power Wolf. El tema en números, aclaro porque si no diría tema 1589. ¡Pah! Que tenía temas esta banda, no. El nombre se llama en números, ¿no? 1589. Tendría que investigar o buscar el significado de ese número. Justamente para saber de qué se trata esa numeración. Pero bueno, repetimos. Vamos con Dan, el tema Black to Life o To Life. Y la presentación de la banda Power Wolf. El tema es 1589. Lindo número para la quiniela. ¿Te parece? Better days, better times. Norberto Fernández. Face a court of force divine, filed under torment and fire. Terminate his fate on October 28. Sentence a werewolf, a beast. Deep in the night, when they hunted and hatred circled the wolf in the wild, and they payload a light and the shame. Tonight. seguimos en Inyectando Metal. Ahí estuve tratando de descifrar lo que significa el número 1589 y no encontré nada al respecto, sino, bueno, la sumatoria de los números da un resultado y es un mensaje angelical. Así es lo que me apareció, así que no. El que a lo mejor entiende el idioma que está cantado el tema, a lo mejor menciona, yo no, lamentablemente no deduje qué puede llegar a decir, pero bueno, para los entendidos en otro idioma seguramente sabrán el mensaje que quiere dejar, además de la música, la lírica de este tema de la banda Power Love. Se me fue el nombre de la banda, a ver, Power Wolf, ahí está. Vamos a continuar con este programa. Vamos a la presentación de este tema y de esta banda, y la banda que vamos a presentar a continuación también, luego de la que vamos a presentar ahora, se llama Evil Poetry. Así se escribe, no sé cuál será la pronunciación exacta. El tema es In Anima Ethereum. Y después la banda Convolted. La leo tal cual está escrita, ¿no? Disculpen si no es la pronunciación correcta de la banda. El tema es False Prophecy. Así continuamos en Inyectando Metal. Fernández. Insectando metal, insectando metal. I stand before you for a worthy cause. Did you appear in of Satan's arraigning laws? Death begins now. We'll be right back. Inyectando metal, inyectando metal. Inyectando metal, programa 210. Ya recorriendo los últimos minutos de programa. Para aprovechar el tiempo restante y disponible en el aire, vamos a seguir compartiendo y presentando nuevas bandas o nuevas producciones. Vamos con la banda Deep Decline. El tema es Vías On This Age. El tema de la banda siguiente se llama Genocide y la banda es Excessus. Vamos nuevamente a la presentación. La primera, en primer lugar, vamos a escuchar, o a continuación, vamos a escuchar a la banda Deep Decline. El tema es Vías On The Ace. Por algo me llevé esta materia. Por algo me llevé esta materia en el secundario, llamada inglés. Y la segunda banda se llama Excessus. El tema es Genocide o Genocide. Así continuamos en Inyectando Metal. Yeah. Llegamos al final de este programa número 210 para Inyectando Metal. En la conducción, Norberto Fernández. Programa realizado en San Martín de los Andes el día lunes desde las 21 horas por el aire de FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes. También tomando la transmisión en vivo, RadioNet 106.5, Radio de Santa Elena en la provincia de Entre Ríos. También con repetición en radios colegas a lo largo de la semana. Muchísimas gracias a todos. Será hasta la próxima semana. Quedan en compañía de la banda Fatal Fear. El tema es King Slayer. Chao, gracias. Hasta la próxima semana.